Un soplo de viento trajo el olor de nuestro bosque, el aire fresco de nuestras montañas. El Centro Estatal de Lenguas, Arte y Literatura Indígenas invita a la presentación del libro Te'eltic Ants, Mujer de la Montaña, del profesor Josías López Gómez. 17 de mayo, 6:30 de la tarde, Sala de Bellas Artes, Alberto Domínguez Borrás, Avenida Miguel Hidalgo sin número, esquina Hermanos Domínguez, San Cristóbal de las Casas. No faltes, entrada libre.